siempre quiere ser más. Bardeas a los vagos, no te la bancas. Crees que tu traje impone respeto, que puedes llegarme si no me quedo quieto. ¿Qué dices amarte? Confies a guanteres, pero tú a mí me dices delincuente. Que robo, que mato, que soy asesino. Yo estaba en la esquina chupándome un vino. El oficial Juan Pérez, diciéndome documentos que tienes. Y yo le dije, el chorro está en frente con traje y corbata, cagando a la gente. No te la bancas. Es que tu traje impone respeto, que puedes pegarme si no me quedo quieto. ¿Qué dices amarte? Oficial Juan Pérez, pero tú a mí me dices delincuente. Que robo, que mato, que soy asesino. Yo estaba en la esquina chupándome un vino. Se me acercó el oficial Juan Pérez, diciéndome documentos que tiene. Y yo le dije, los chorros están enfrente con traje y corbata, cagando a la gente.